La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia de Oral y Público, el 501. Programa 501, muy a las corridas vamos a estar hoy, muy a las corridas. Hace un rato grabamos una entrevista con Omar Barbieri, un ex militar que habló en los medios primero, en Página 12 y después en el juicio Vesubio, también dio su testimonio ante el juez Rafecas en la causa de destrucción de primer cuerpo del ejército. Vamos a charlar con él. No es habitual que charlemos con un ex militar, más allá de lo que él dice. Así que les proponemos escuchar una parte de la nota de la charla que tuvimos hoy. La otra parte seguramente la escucharemos la semana que viene. Vamos a hacer un recorrido por algunos de los juicios que estuvimos transmitiendo en vivo esta semana y también vamos a estar cerrando el largo, el extenso, el trabajoso documental radial que hemos hecho, sobre todo de la mano de Paulo Giacobbe y de Diego Domínguez. Ambos han hecho un laburazo tremendo todo este tiempo con el documental radial sobre Facundo Astudillo Castro, y hoy es el capítulo final, cerraremos con eso. Así que les propongo meternos de lleno con el programa y tras una breve cortina vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista con Omar Barbieri. Hace poco tiempo el mundillo de los derechos humanos que estamos alrededor de las causas por crímenes de lesa humanidad nos conmovimos por la aparición de un ex militar que aportaba algunos datos que de hecho después de una entrevista con Página 12 con nuestra colega Aileen Burentini a partir de lo que decía allí Omar Barbieri, se produjo la convocatoria del juez Rafecas, que tiene a cargo ni más ni menos que la instrucción de la causa primer cuerpo del ejército, de la que se desprenden muchos de los juicios orales y públicos que estamos ahora viendo y que ya pasaron algunos también, porque el primer cuerpo del ejército era un área grande. A partir de esa declaración periodística primero y de esa declaración ante Rafecas después, también Barbieri fue convocado y hace algunas semanas dio testimonio en el tramo 3 del juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como el Vesubio. Y ahora lo tenemos aquí para charlar con nosotros en el marco de Oral y Público. Barbieri, gracias por estar aquí charlando. ¿Cómo estás? Bueno, Fernando, ante todo el agradecido soy yo por estar en un programa tan tan bueno como el tuyo, con tanta creatividad, que tan necesario es para recordar siempre, pero siempre, hechos tan dolorosos como lo que hemos tenido que vivir en este proceso de represión de estas Fuerzas Armadas de ocupación y represoras en la época de la dictadura. Estaba haciendo memorias y en los 500 programas que pasaron, estamos ahora en el 501 hoy, habíamos charlado alguna vez con un ex militar, más allá de que en otro marco sí hemos charlado varias veces con Horacio Ballester y otros integrantes del CEMIDA. Un profesor, Horacio, no, me vas a hacer poner ya largar las primeras lágrimas acordándome de mi gran profesor Horacio Ballester, mi gran profesor. Del CEMIDA, ¿no? Uno de los fundadores y uno de los principales referentes del Centro de Militares para la Democracia, que tenían la característica de que para ser parte del CEMIDA ninguno de ellos tenía que haber participado de ningún hecho vinculado al genocidio como militar, ¿sí? Eran de una generación en realidad anterior a la tuya. Sí, mucho más grande. Claro. Por lo menos una, pero quizás hasta dos generaciones anteriores. Bueno, y entonces la certificación es la primera vez que charlamos con un ex militar. Aquí estamos acostumbrados a escuchar voces de sobrevivientes, voces de familiares de víctimas del genocidio. Y te quiero ser absolutamente franco, es muy raro para mí estar charlando con un ex militar, más allá de lo que vayas a decir, ¿no? Porque uno tiene la sensación de que si eras militar en esa época, participaste del genocidio. Y esa es la primera pregunta. ¿Se podía ser militar en esa época y no haber participado del genocidio? ¿No participaste de nada? Nada, absolutamente nada. Lo aclaro, lo pongo claramente cuando llego al regimiento 6. Es más, ¿qué te puedo decir? En el ataque del 5 de octubre, miré. El ataque del 5 de octubre, la referencia es al 5 de octubre del 75, vos estabas en el regimiento de Formosa, que fue un intento de copamiento de Montoneros, vos estabas allí y no participaste Mirá, quedé anonadado de todo lo que estaba viendo, no lo podía creer, lo tenía ahí, enfrente, no podía creer lo que pasó. No podía creer, algo inentendible en todo sentido. Pero bueno, refiriéndome ya a la parte del regimiento 6, cuando yo llego, lo digo bien, el teniente coronel Rojas Alcorta me recibe a los abrazos y me dice, usted acá lo puede vengar al teniente Mazafarra. Pero yo, hijo de peronista... Que fue uno de los muertos del 75. Claro, uno de los 12 muertos de ahí, un oficial, un suboficial y 10 soldados. Pero yo, hijo de peronista, que había festejado la victoria del tío Cámpora, ni que hablarla de general Perón, en la unidad básica, era cadete de tercero y cuarto año, pero no de uniforme, sí de civil, pero abrazo a mi papá, en esa unidad básica donde mi papá era integrante nada más. Después también vino las malas noticias. Ya en el 76, que yo estaba en Formosa todavía, las noticias de mi papá de que una compañera había desaparecido, que un compañero también, que esa gente con que nos abrazamos ese día, algunos no estaban, ya corrieron sobre el año 76 y principio del 77 los primeros habeas corpus, por supuesto. Ya había una alerta en la sociedad y esa alerta me llegó a mí por mi papá. Después tenía a mi suegro, Osvaldo de María, un mayor retirado, justamente por estar en contra del golpe de Lanusse, amigo de Ballester, también que me sorprendido, me dijo, qué lástima que venís a Mercedes, porque parece que estas unidades de Buenos Aires están haciendo cosas raras. Todavía se llamaban cosas raras en ese momento, ¿no? Año 77, principio de 77. Entonces yo fui alertado. Y cuando Rojas Alcorta me dice eso, claramente, teniendo 23 años, teniendo un subteniente en el tercer año que apenas era el último orejón del tarro, le dije que no tenía nada que vengar, que como católico no, la venganza no entraba en mis principios. Traté de salir por cualquier lado porque no veía a dónde me podía llevar. Uh-huh. Y bueno, ahí fue que me llevó a la sección perro, me tuvo allá, estuve en el cuartel haciendo servicios en 77, yo no salí del cuartel. Esa vos sentís que fue, digamos, la única puerta que se te abrió para hacerte partícipe y a la que dijiste que no, o hubo otras ocasiones más en las que pudiste haber entrado al engranaje genocida? No. Ahí la voz cantante era Rojas Alcorta. Era el jefe. Una vez que me marcó y me llevó a la sección perro, seguramente que él le habrá dicho a todos, porque yo después, también como declaro, allá en el 70 y, en el 78, en marzo del 78, cuando me encuentro de vuelta con Cabrera, que vuelve un día al regimiento, él me dice, volvió a pensar, Valvieri, en eso de no querer vengar a su amigo Mazzaferro, que te lo declaré. Y yo le dije, no, mi teniente. Y me dijo, eso le va a traer problemas en su carrera. Ay, digo, ¿qué le va a hacer? Le digo. Y ahí ya pasé a otro tema porque era para discutir. Y yo no quería discutir por eso, porque a mí Ballester me dijo, mire mucho, observe mucho, Omar, y hable poco. Y yo creo que eso me salvó. Yo terminé yendo a esa unidad sin ningún amigo. Nadie de los que están ahí puede ser que amigo mío, porque yo hacia mi vida me dedicaba a ver y a estar sorprendido. Poco después viene la declaración del teniente primero Bustos. Cuando en aquel día de servicio, para marzo, me habla de que está compungido, que lo siente, que no sabe por qué se metió, y me cuenta de los dos hechos en donde habían participado oficial del regimiento 6, de civil, con armas y qué sé yo, que son el famoso hecho que yo declaro sobre Flores y sobre San Andrés, provincia de San Martín, provincia de Buenos Aires. Contaste también, y te voy a pedir que lo vuelvas a contar para nuestra audiencia, un hecho con archivos en el regimiento de infantería mecanizada 3 de Tablada, en la enfermería. Se habla todo el tiempo de los archivos, ¿no? Y está como esta historia que nos contaron de que los archivos están quemados. Y vos contás de el año 83, si no me corregís la fecha, que sí, viste archivos. Sí, septiembre. Septiembre del 83, o sea, estábamos a días de las elecciones y a 3 meses de que cambiara el gobierno y que asumiera el doctor Alfonsín, y vos viste archivos allí, incluso reconociste alguna ficha que daba cuenta de gente que había pasado por el Vesubio, ¿es así? Bueno, yo no me acuerdo los apellidos. No me acuerdo los apellidos. Tengo algunos ahí dando vueltas. No quiero arriesgarme a entrar en... Pero serían 2 o 3 nada más, pero el resto no, los vi. A mí hay 2 cosas que me sorprendieron tremendamente. Primero el sello de final. Y después una cosa que traté de olvidarlo porque es muy fuerte, pero muy fuerte, y lo traté de olvidar, que soy sincero, que muchos tenían los ojos cerrados. No era la foto de frente, era una foto hacia medio hacia arriba. Lo cual sabemos, lamentablemente, lo que puede ser. Vos decís que eran fotos sacadas ya sobre los cuerpos sin vida. Sí. Y todas las fichas que vos viste tenían foto, además de los datos personales. Todas. Bueno, eran 6 de 3. 6 de 3. 1000 veces saqué la cuenta. Eran 6 de frente. 6. Era uno de esos... ¿cómo se llama? Como yo tenía la linterna en la voz que miraba hacia abajo, lo vi bien. Uno de esos escritorios grandes, antiguos. Uh-huh. Eran grandes. Y ahí habían 6 filas por 3 de fondo. Ahí va. Todas eran hojas sueltas y tenían una piedra arriba. Habían unas más grandes y otras más chicas. Uh-huh. Bueno, vos después que viste eso, contaste que te secuestraron, te golpearon. No, yo tomé. Yo tomé la ficha, me la metí adentro, bien, bien compactado, no se notaba, y después también tomé el lo que sería el PON, procedimiento operativo normal, que decía PON Vesubio, en donde seguramente ahí estaba la organización, como estaba organizado, porque eso es el PON, como era la guardia, seguramente. Eso correspondía a un PON común. Lo agarré y me lo metí adentro. Lo que pasa es que el mayor Sánchez me abrió la chaqueta, me hizo abrir la chaqueta y me lo sacó. Yo ni me imaginaba porque tardé un minuto. Yo lo dije bien. En el momento que cierro la puerta, conté 60. Habrá sido 5 segundos más con el cierre del candado. Pero yo 60 segundos tardé. Lo puedo hacer las veces que quiera, me acuerdo, las veces, los pasos que di, todo, tata, y me fui porque sabía que no podía estar más. Sabía, era un golpe de mano. Pero me emboscaron, que es la contraofensiva del golpe de mano. Salieron ahí afuera, estaba el mayor Sánchez, 4 civiles, que para mí a lo mejor hasta me vieron entrar y me dejaron. Digo yo, porque aparecieron ahí. Y ahí el mayor Sánchez me hizo entregar la pistola. Yo, como un buen oficial, ingenuo, le entregué mi pistola. Igualmente hubiésemos terminado los tiros, a lo mejor yo no estaba ahora hablando, tampoco ellos, porque yo era buen tirador, iba a tirar también, además que era oficial de servicio. Pero le di primero las planillas, después le di mi pistola como diciendo, bueno, está bien, vamos a hacer un sumario. Y lo que pensaba, lo que menos pensaba, es que me iban a agarrar la piña a los 4 tipos, que me defendí, pero hasta cierto punto. Yo soy grandote, yo mido 1,90 m, 1,89 m. Tenía buen estado físico, pero eran 4 tipos. Y ahí, además de sacarte las fichas, ¿qué pasó? Y ahí nos empezamos a pelearnos. Ahora, yo no entiendo por qué gritaba oficial de servicio, gritaba como loco. Y seguía peleando, y me seguían pegando hasta que, no sé, en un momento, no sé qué pasó, si me pegaron o me pusieron algo, y yo me desmayé. Me desmayé, caí desmayado, porque me caí groggy. Caí groggy. Y ahí me levanto, tiempo después, horas después, en una habitación, engrillado los pies y las manos, sentado en una silla, con uniforme de combate, con uniforme del ejército argentino estaba yo, con mi tira de teniente primero, que arriba decía Barbieri, todo. Y ahí empieza un interrogatorio. Querían saber a qué organización estaba ligado, quién era mi jefe, si tenía alguno en el cuartel, quién era de mi grupo, cómo estábamos integrados. Y los tipos no entendían que me habían mandado una patriada, que había sido, porque fui solo, ¿no? Mismo ni Ballester supo en ese día. No le dije a Ballester, no tuve tiempo. Y no quería involucrarlo, no quería llamar a nadie. Me jugué. El teniente Marmeo Barbieri me obligó y me fui con él tranquilamente. Yo tenía confianza, digo, vamos a hacer las cosas bien, vamos a sacar. Si lo sacaba, yo sabía que eso a lo mejor lo podían tirar. Y era un elemento muy, muy significativo para mí y para la causa que defendíamos. Entonces, estuve 2 días. En un momento me dijeron si había hecho algún curso en la Marina. Porque eran irónicos, ¿eh? Eran irónicos. Me decían mi teniente primero. Increíble, ¿eh? Increíble, los hijos de puta me decían mi teniente primero. Para hacerme avergonzar a lo mejor del grado que yo tenía. Le dije, ¿por qué no me saca el grado? No lo manche. No, no, así le queda bien mi teniente primero. Me dice, mi teniente primero, ¿usted hizo alguna vez un curso en... ¿Hizo un curso en la Marina? No, no. Ninguno. No, me dice. ¿Y usted fue alguna vez en submarino? No, le digo. Y ahí había un tacho, me pararon, y cada vez que me hacían las preguntas me metían, parece que el submarino era eso, era meterme la cabeza en el agua. Una gachota que tenía un horror horrible, y ahí yo me fui de finter, me oriné, hice todo lo que me pasaba en el interrogatorio, saqué todo ahí, y no pude decirle porque no había nada, no era que yo era... No podía, que si decía le iba a mentir. A ver, si sí, está la organización, no sé qué está decirle. Entonces no podía decir nada porque no tenía nada para decirle. Ahora, los que me están escuchando, si estaban ahí, les digo, no tenía nada para decirme, ¿comprenden? A usted, Capitán Arana, que estuvo ahí, Arana. Usted estuvo ahí, Arana, al lado mío, Armando Arana. Usted estuvo ahí, Capitán Avellaneda. Por eso, Capitán Arana, cuando yo lo miro y le digo, mi capitán, usted es mi jefe de compañía, no puede estar haciendo esto. Cuando me meten de vuelta en el agua inmediatamente, después ya no estaba usted, Arana. Y yo me di cuenta, porque con usted, Arana, yo hablaba todos los días. ¿Comprende, Arana? Salga de su casa,

¿Cómo me va a tratar el Ministerio de Defensa? ¿Me va a llamar algún día para decirme, Barbieri, sentimos lo que le pasó? Lo secuestraron dentro de un regimiento, hermano. Día miércoles, audiencia número 80 de la megacausa Campo de Mayo, del tramo actual de la megacausa Campo de Mayo. Seis testigos, seis gendarmes, todos juntos en la misma audiencia. Y la intriga previa de qué iban a decir, si alguno de ellos iba a aportar datos. Todos estuvieron en Campo de Mayo. Todos estuvieron en la cercanía del campito. La mayoría de ellos pertenecía a la banda de música de la gendarmería, pero les hacían hacer guardia. Hubo uno que dijo, arrancó diciendo, vengo de tener COVID, mi memoria ha sido afectada y nos imaginábamos que no iba a decir nada. Sin embargo, Feliciano Cabana dio muchos datos. Escucha. Estando en los puestos de guardia, ¿escucharon alguna, escucharon gritos de personas? Pregunta la fiscal Gabriela Sosti. Sí, se escuchaba gritos, digamos así, de lejos, y se escuchaba que, se, o sea, gritos, y después había silencio, o sea, mucho prácticamente no escuchábamos mucho, ¿vio? Era prácticamente todo en silencio lo que hacían. Pero yo prácticamente no escuchaba mucho grito. Escuchaba así de lejos, se escuchaba y estaba el silencio, ¿vio? Sí. ¿Y ustedes supieron, pudieron darse cuenta de que se trataban esos gritos? ¿Cómo lo vincularon? Claro, después del portón, ¿no es cierto?, sabíamos mirar y sacaban, ¿no es cierto?, gente del lugar donde era el interrogatorio y sabíamos mirar nada más nosotros. Nosotros no teníamos acceso a tocar, ni tampoco a acercarnos, ni nada por el estilo. Pero, ¿qué significa eso que dice que lo sacaban del lugar del interrogatorio? ¿Qué era eso? ¿Dónde estaba el lugar interrogatorio? Después nos dimos cuenta que eran detenidos que traían de afuera. ¿Y por qué dice lo del interrogatorio? ¿Qué es lo que supo usted sobre los interrogatorios? Claro, que después nos dijeron que era un lugar interrogatorio de los detenidos que traían de afuera. Y bueno, fue eso, ¿vio? El gendarme Feliciano Cabana ubicó en el lugar, en el campito, adentro del campito, a Roberto Julio Fusco. Le decían Pajarito. Hay por lo menos seis sobrevivientes que en esta causa, en la etapa de destrucción, hablaron de un Pajarito que era un temerario torturador. Pajarito era Fusco y Cabana lo ubicó allí adentro. La defensa de Fusco intentó hacer lo posible para sacarlo de la periferia del campito, pero no pudo. ¿Las defensas tienen alguna pregunta? Tienen la palabra. Sí, señor presidente, muchísimas gracias. Buenos días, señor Cabana. ¿Cómo le va? Acá lo saludo. Buenos días, doctor. Doctor Miño, por la defensa. Señor Cabana, usted dijo, ante una pregunta del Ministerio Público Fiscal, que Fusco había sido destinado a otro lugar o a un lugar. ¿Sabe a cuál lugar? Sí, a lo visto, ¿no es cierto?, de la vista, recuerdo que fue asignado en el lugar de interrogatorio. ¿Eso lo supo porque lo vio o porque se lo dijeron? No, porque por la vista que uno estaba en el lugar del puesto, que sabíamos verlo, ¿vio?

todos los movimientos de los aviones y era el controlador en ese momento. Y entonces me preguntó qué hacía afuera y le dije que había llevado el parte y me dijo, no, tenés que estar acá adentro. Y en ese momento veo que suben a una persona a un avión. Y me dice, bueno, ahora ya está, me dice, anda, volvé a tu cuadra. Y nadie supo, por lo menos en el comentario, nadie sabía qué pasaba. Lo único que subieron una persona a un avión, nada más. Ese hecho a mí me llamó la atención. ¿Algo más que nos quiera comentar sobre esa particularidad que usted vio, que subieron una persona a un avión? Sí, otro hecho que a mí me llamó mucho la atención, yo era... No, le digo primero de este hecho. De ese hecho no. No, porque no vi ni siquiera la... Vi que subían a alguien a un avión y nada más. No, lo llevaban de los brazos, pero no sé quién es, ni alcancé a ver la cara. Estaba lejos del avión. Bien. Bueno, otro caso. Preguntaba a un abogado defensor, se llevó un chasco con el testigo asturiano que le dijo algo que él no esperaba que le dijera. Alejandro Héctor Asturiano aportó un dato más revelador sobre la metodología de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo. Este programa dura una hora. En una hora te metimos la voz de un ex militar que está testimoniando, que ya testimonió en dos juicios por crímenes de lesa humanidad, aportando datos. Te hablamos o escuchaste testimonios que tienen que ver con el tramo grande de la megacausa Campo de Mayo. Acabas de escuchar algo que tiene que ver con los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. De aquí hasta el final nos vamos con el último capítulo de este descomunal trabajo de compañeros y compañeras de la retaguardia. En estos últimos vienen laburando, se ha sumado Liz Domecq en la voz de los subtitulados, y esto es un laburo esencialmente, más allá de que otros hayamos podido aportar mucho material periodístico, en el guión de Paulo Giacobbe y de Diego Domínguez, que han hecho un laburo tremendo. El último capítulo, el último episodio, se dice ahora, de este documental radial sobre Facundo Astudillo Castro. Yo me despido con esto, ¿eh? Nos vemos la semana que viene. La Retaguardia produce ¿Dónde está Facundo? Documental radial. Capítulo 6. El poncho de mamá. En el caso de Facundo aparece el cuerpo, pero Facundo sigue invisibilizado, ¿no? ¿Dónde está Facundo? Se pregunta el país. Lo está buscando el mundo desde el 30 de abril. El sistema está atacando con su represión. Una madre está buscando una parte de su corazón. La prensa sigue hablando cosas que no son. Maldonado se ahogó. Facundo se ahogó. Murió ahogado. El dato de la asfixia es clave. No tendría tanta responsabilidad. La policía no hizo la presencia de terceras personas. Esto de pretender usar la autopsia como cierre, que ya se hizo en el caso Maldonado. Adriana Meyer, periodista. Lo han vuelto a intentar, pero si uno lee detenidamente la autopsia, el informe final no dice lo que dicen algunos medios. Se llegó a la conclusión que Facundo murió de forma violenta. Fue una muerte violenta por asfixia, tal cual lo habíamos establecido, y una asfixia por sumersión. Virginia Kramer, perita de parte de la familia de Facundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo fue sumergido hasta que ingresara líquido en él, es decir, que aspirara y tragara líquido, para que llegaran las distintas sustancias que se encuentran en el agua a su torrente sanguíneo y se alojaran en distintas partes de su cuerpo, que es lo que se evaluó y lo que se diagnosticó a través del análisis de diatomeas.